Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Buenas tardes y buenas noches, amigos de Rock del Río. Nuevamente estamos aquí en La Espica FM 90.7 desde la ciudad de Santa Lucía al mundo para traerles a los oyentes todo el rock que querías escuchar, presentando desde la historia de sus protagonistas. El programa de hoy arrancamos en el primer bloque con rock uruguayo de los 70, una de las bandas precursoras del rock nacional, Opus Alfa. El segundo bloque será para el artista norteamericano Tom Waits, un músico de culto de los años 70 y 80, gran compositor y de una voz y estilo muy particulares. Y el final será con un bonus track muy especial dedicado a ella, a la reina del rock, Tina Turner, quien se fue a cantar y a bailar a otros planos, pero que seguirá siempre entre los mortales con su arte y gran legado. Me acompañan, como siempre, Dante Edgardo Carlini en controles, producción y conducción. ¿Cómo anda, Dante? Muy buenas noches y buenas tardes para los que escuchen la repetición. Sábado 27 de mayo 2023, aquí estamos nuevamente en Rock del Río. La repetición será el día miércoles, los miércoles a las 14 horas, para quienes nos quieran escuchar. Y bueno, después tienen la oportunidad de, en la página de la radio web, escuchar el programa también por el podcast que tiene la radio, donde salen varios programas allí que ya han sido emitidos. Y Rock del Río está presente, también lo pueden escuchar por nuestra página de Facebook, ahí también colgamos el podcast dentro de unos días para que también puedan escucharlo ahí. Así que hay diferentes maneras de acercarse a Rock del Río. Hoy tenemos un gran programa nuevamente con Fernando Carlini aquí en la conducción. Esto es Rock del Río y, como decía Fernando, el entrevero de siempre, la batidora Opus Alfa, músicos no tan conocidos como Tom Waits, pero de culto, un gran músico americano que en lo particular a mí me gustó mucho. Y bueno, Tina Turner, un merecido homenaje a esta reina del rock que lamentablemente falleció hace unos pocos días. Este es nuestro homenaje y estará en el bonus track. Les decimos que nos pueden seguir por el WhatsApp, nos pueden comunicar ahí todas sugerencias, saludos o lo que quieran escuchar aquí en Rock del Río, 098-660-892, y el correo electrónico es rockdelriosantalucia@gmail.com. ¿Qué le parece, Fernando, si arrancamos el programa con Opus Alfa? Ya de una, como dicen los gurises. Arrancamos con Opus Alfa. Debo decir antes que esta banda, muchos músicos de Día de Blues salieron de Día de Blues para tocar en Opus Alfa. Arrancamos con la historia de Opus Alfa, esta banda uruguaya de los 70. Bueno, arrancamos. Opus Alfa fue una banda de blues, rock y música barroca que nació en Montevideo, Uruguay, en 1970, dedicándose inicialmente a realizar versiones en idioma inglés de artistas sajones como Jimi Hendrix, entre otros, hacia marzo de 1971, y con la entrada de la nueva sección rítmica formada por Jorge Barral y Jorge Graf, el grupo concentró sus esfuerzos en crear un sonido propio con letras en castellano, liberándose de las influencias extranjeras. Opus Alfa presentó su material a sala llena en el estudio auditorio de Sodre el 4 de agosto, un lejano 4 de agosto de 1971. El concierto estuvo dividido en dos partes. En la primera tocaron sus canciones de corte más barroco, como Canción para Kenny y los Niños o Tangués, para la que utilizaron violín, bandurria y biscuyo. En la segunda parte se dedicaron a su faceta más eléctrica, tocando canciones como Vamos Mal, Ah No y Blues de Mi Ciudad, grandes éxitos y grandes temas de esta banda. ¿Qué escuchamos, Fernando, ahora para arrancar con la música de Opus Alfa? Escuchamos de Opus Alfa las canciones Blues de Mi Ciudad y Calma de un Día. Vamos con esos temazos de Opus Alfa. Plazas y parques estarán mañana de muchos niños, noches de luz y tráfico, verás. Caminar sin lugar, corazón. Uniformes con matrícula en algunos coches de azul pan. También dirás tú como yo que esta no es mi ciudad. También dirás tú como yo que esta no es no mi ciudad. Tremendos temas de Opus Alfa, Dante, ¿qué le pareció? Me encanta, Opus Tremenda Alfa. Tremenda banda de los 70 de blues uruguayo. Con alguna similitud, no vamos a decir que son iguales, pero tiene algo también de similitud, pero no es que me imitaba ni nada que ver, era el momento aquel de esa época, Siglo, una gran banda que a mí es la que más me gusta realmente. Siglo, será porque la escuché en su momento de chico y me llegó por primera vez esa música. Y como Día de Blues también, si podemos nombrar también a Día de Blues. Sí, pero lo particular a mí, preferencia, esto es muy subjetivo, para mí Siglo me encanta. Pero está, Opus Alfa, no vamos a negar, es una gran banda y me gusta también. Pero siempre uno pone un escalón arriba de otra en esto de los gustos. Son los gustos. ¿Qué va a escuchar cuando tiene ganas de escuchar este tipo de música? Claro. Seguimos con la historia. Seguimos, Dante. Rápidamente el grupo editó su primer simple en el sello de La Planta, el cual consistió en una canción de cada tipo, canción para Kenny y los niños, como decíamos anteriormente, Casa de Huéspedes, ninguna de las cuales sería posteriormente incluida en su futuro LP, lo que convierte a este simple en una rareza para coleccionistas. El 15 de diciembre de 1971 se presentaron en el Teatro Solís de Montevideo, cosa que hasta entonces tampoco había sido frecuente entre el grupo, los grupos de la escena rock del momento. Ahora escuchamos los temas Miel y Humo y Tangues. Vamos. Antes quería decirle, Fernando, perdone, pero está bueno esto que dice acá, que usted mencionaba. Llegar al Teatro Solís en aquellas épocas, estamos hablando de 1971, una banda de rock, no era tan fácil, no era una cosa muy común, y realmente fueron unos abanderados. Ahora, hoy en día, vemos muchas bandas de rock que han tocado en el Solís y en todos los teatros del Uruguay, pero no era frecuente ir a ver una banda de rock en sí, un teatro. Sí, sí, es verdad. Bueno, también fueron un poco precursores en esto e innovadores, y bueno, y llevaron una bandera adelante. Decía, Fernando, ¿qué tema vamos a escuchar? Repítalo, por favor, y vamos a esos Escuchamos temas. Escuchamos los temas Miel y Humo y Tangues. Vamos con esos temazos de Opus Alfa. ¡Vamos! Yo te vi como un sol donde hoy ya no es más el lugar, tu lugar, mi lugar, si es posible, un lecho que ya no estará. las formas que vendrán. Bueno, así pasaban dos canciones, Tangués, un tremendo tema de clásico, Alfa. Realmente un tema muy muy bien construido, muy muy lindo tema, y el otro tema que era Blues. Sí, y el otro tema también muy conocido, Miel y Humo, de Opus Alfa. Bueno, seguimos un poco repasando la historia de esta banda. Además de teatros, fiestas y salas de baile de todo el país, el grupo participó en el Festival Buenos Aires Rock en Argentina y comenzó a preparar lo que sería su primer y único disco LP. La grabación se llevó a cabo en los estudios Guión de Buenos Aires durante el año 1972 con el reconocido y experimentado Carlos Piris al mando de la mesa de mezclas, o sea, la consola. En este disco, llamado simplemente Opus Alfa, el grupo muestra en profundidad toda su variedad de facetas musicales, siendo un documento único de un grupo que llegó a convertirse en una de las esperanzas de la música no comerciable en Sudamérica. Sí, claro, sorpresivamente y de forma casi conjunta con el lanzamiento del disco, Opus Alfa anunciaba públicamente su disolución, invitando a sus seguidores a participar del deceso, vaya la ironía, ¿no?, del grupo en un recital en el Teatro del Círculo. Esto fue un histórico día, 17 de julio de 1972. Nos despedimos de Opus Alfa con las canciones Ilusión y Padre. Vamos con esos temazos. Vamos y nos despedimos de Opus Alfa con toda la música. Ojos, tú podrías ver a la vez volando a un niño correr, ver la luna llena el amanecer, tu bastón colgado en la que fue fría pared. A la vez caída por la piedra cruel, y tu día no es noche, ya tienes color, subes escalones de triste ilusión. Decirte que ya eres viejo, quiere decirte que en pocos años tu vida se ha ido. tristeza, solo pobreza, poca felicidad. Tus manos curtidas por el trabajo, oh, ya no quieren más. Sin embargo, te veo nuevo, así como yo. Y aunque el tiempo es tu espejo, tienes años por seguir. Oh, padre. Estás escuchando Radio Espica. Radio Espica. 90.7 FM. 90.7 FM. Santa Lucía. Santa Lucía. Las radios comunitarias democratizan la palabra porque tienen fines sociales y no de lucro. Estás escuchando una radio integrante de AMARC Uruguay. Por IPICA FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río. Del Río. Rock del Río. Bueno amigos, pasó Opus Alfa por Rock del Río y ahora vamos al segundo bloque con Thomas White. Thomas White nació en Pomona, California, el 7 de diciembre de 1949. Es un músico, cantante, compositor y actor estadounidense, famoso por sus canciones de tono áspero, inspiradas en escritores como Charles Bukowski y algunos de las generaciones beat, en especial Jack Kerouac. White tiene una voz distinta, descrita por el crítico musical Daniel Dulchols como si White hubiese sido sumergido en un depósito de bourbon,

por IFICA FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. Esto es el bonus tracks. El bonus tracks. Bueno, Fernando, hecha la presentación del bonus track, vamos al último bloque, a la despedida de este Rock del Río. Bonus track con Tina Turner. Tina Turner, sí. Que se nos fue. Que falleció lamentablemente. Hace unos días, a y los hoy, 84 Rock del Río, 83 años. Falleció lamentablemente y hoy en Rock del Río le vamos a hacer un homenaje a Tina Turner. Bueno, arrancamos y repasamos un poquito, una síntesis de la biografía de Tina Turner para después disfrutar y homenajearla como se merece, con música realmente, realmente. Y con toda esa voz cascada que tanto le identificaba y que tanto se conoce en todo el mundo, ¿no? Arrancamos, Fernando, con arrancamos. La vida. Anna Mae Bullock nació en Tennessee, Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1939 y fue conocida como Tina Turner. Desarrolló su carrera durante más de 50 años, además de convertirse en una de las principales y mayores compositoras del rock. Considerada la reina del rock, se retiró de los escenarios y la música en el 2013 a la edad de 73 años, después de una carrera musical de 54 años. El pasado 24 de mayo de 2023, Turner falleció en su casa ubicada en Suiza, a los 83 años de edad, luego de sufrir una larga enfermedad. La homenajeamos en Rock del Río de la mejor manera posible, escuchando sus canciones que conoció y seguirá conociendo y escuchando el mundo entero. A continuación, escuchamos de Tina Turner las canciones Break Every Rule, The Best, Undercover Agent for the Blues y Private Dance. Vamos con esos temas, vamos, para despedir y homenajear temazo. A Tina Turner. Stomping, he just kept igniting my fuse. without stopping you, rocking with an optional collision. And this ain't how I thought it'd be. You just kept on keeping me in a state of total confusion. It took me for a ride and rattled me down to my shoes. Innocent bystander, he just kept getting kinkier. Hook, line, and sinker, just too hard to handle. He took me by storm, and must have been a season for the fools. So bad. Just keep on keeping me in a state of total confusion.

Bueno, así pasaba Rock de Río. Espero que les haya gustado el programa. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado. A las 22 horas. A las 22 horas aquí en Rock de Río. Y la repetición, si quieren escuchar, miércoles a las 14 horas por Spica FM 90.7. Escuchen Rock. Chao. Chao. Nos vemos. Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia, aquí en La Espica 90.7. Rock del Río.